Radio. Doce y 27 minutos, más encuentros de actualidad local aquí en la Sintonía de la Mañana, en la jornada de este miércoles 23 de julio. Vamos a hablarles ahora de tráfico y de novedades que van a poder ver, que de hecho creo que ya están viendo incluso en nuestra localidad, en la zona céntrica de nuestra población. Era una cuestión que ya abordábamos en su día con el responsable de tráfico, pero que se va a poner en marcha precisamente durante estos días. Vamos a hablar sobre este asunto, esa novedad en tráfico, con Víctor Chávez, responsable de tráfico en nuestra localidad. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y bueno, pues se trata de el acceso a lo que es la parte no peatonal de la Avenida España desde la Plaza de la Estrella. No se va a prohibir ese acceso y se van a ejecutar además también una serie de reorganización de los aparcamientos de esa parte en particular, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, como bien dice Rocío, vamos a llevar a cabo la reestructuración de esta de este pequeño tramo de lo que es la Avenida España, ¿no? Pues se va a prohibir lo que es la entrada hacia la Avenida España por la zona de la Plaza de la Estrella, tanto como si vienes de la Avenida Diputación, como si vienes de la zona de Fernando Avilán, ¿no? Total, lo que es desde la entrada de la Plaza de la Estrella hacia adentro, y solamente pues tendremos este tramo para salida. Así aprovecharemos los dos lados de la carretera y aprovecharemos mejor el espacio para ganar aparcamiento. Uh-huh, claro, porque de este modo los vehículos solo, pues circularán en dirección a la Plaza de la Estrella, que no de la Plaza de la Estrella a la avenida. O sea, ese único sentido, ¿no?, de este pequeño tramo de no peatonal de la Avenida España. Efectivamente, con ello pues también queremos ganar una fluidez en el tráfico, ¿no? Ya que al no tener accesibilidad hacia la Avenida de España, pues directamente, automáticamente tendría que tirar hacia Paseo del Prado o Avenida Diputación. Por tanto, también los coches que vengan saliendo tendrán mayor vista y fluidez para poder salir, ya que se van a encontrar que no van a poder tener estos coches de cara. Por tanto, también así evitaremos los atascos que suelen haber en esta zona al tener aparcamiento en los dos lados y tener algunos coches en doble fila. Pues la verdad que se provocan allí unos aparcamientos, unos embotellamientos bastante importantes. Eso es lo que se pretende principalmente, ¿no? Intentar descongestionar el tráfico en la medida de lo posible con pequeñas actuaciones como esta. Digo pequeñas porque realmente, pues todo esto está, imagino que perfectamente estudiado por los técnicos desde la policía local, ¿no?, que se ocupa sobre todo también de estas cuestiones de tráfico, y es muy complicado en Ubrique realizar cualquier mínimo cambio, ¿no? Sí, como dices, son pequeñas cosas que llevan muchas horas detrás, ¿no? Uh-huh. Ya sí que hemos estado bastantes veces viendo la posibilidad allí in situ para ver realmente si es beneficioso lo que se puede hacer. Se hace un estudio, una balanza, y la verdad que en este caso la balanza sale en positivo, ¿no? Creemos que va a ser positivo para todo el mundo, ¿no? Porque, como ya te digo, aunque el que tenga que entrar a este tramo de la Avenida de España tenga que hacerlo cogiendo un tramo de Paseo del Prado y luego bajando hacia lo que es García Lorca, pero la verdad que va a merecer la pena y seguramente que sea más rápido. Además, yo imagino que todo esto se estudia, como tú decías, ¿no?, y se sabe que va a provocar más beneficio que perjuicio, ¿no?, a esas personas que se van a ver perjudicadas porque no puedan acceder por ahí, pero sí que va a beneficiar a un número mayor de personas que, tenían esa complicación, ¿no?, se provocaban esos embotellamientos ahí en ese punto en concreto. Sí, desde aquí pues siempre se pretende de mirar por el interés general, ¿no?, y en este caso pues creo que así es, ¿no? Sí que sabemos que igual puede llevar un poco de tráfico al principio para algunas personas que estén acostumbradas a transitar por allí, pero yo creo que una vez nos acostumbremos, pues como ya te digo, todo va a transcurrir con normalidad. Pasaremos lo que es carga y descarga que había en esa zona a la zona de la Plaza de la Estrella, que también hay más anchura, y en ese sitio pues lo aprovecharemos tanto para aparcamiento de vehículos como de moto. Uh-huh. Claro, o sea, se va a colocar o se va a reorganizar más bien lo que son el tema de los aparcamientos en esta, en este tramo, ¿no? En esta calle. Sí, pasarán los dos lados de la vía a hacer aparcamientos también batería, con lo cual ganaremos algunos aparcamientos y, como ya digo, pues ganaremos en que el tráfico pues se descongestione, haya más fluidez y sea todo más rápido. Esto sí, estoy pensando, si se colocan en batería aparcamientos en esa calle, aunque sea un único sentido, esto significa que no va a poder aparcar ningún coche en doble fila, porque si no sí que va a volver a obstaculizar el tráfico, ¿no? Efectivamente, eso pretendemos, ¿no? Para que quitemos esto con la ganancia de estos aparcamientos, quitemos estos embotellamientos. De esto se trata, que una zona bastante conflictiva y muchas veces solamente el que está haciendo el stop para salir a la Plaza de la Estrella, pues ya se tira igual un buen rato porque haya bastante tráfico a esta franja horaria. Por tanto, si para colmo tenemos un coche en medio y nos obstaculiza y nos hace perder bastante tiempo, pues con esto lo tenemos pensado. Como digo, es un pensamiento con un interés general y lo que sí perjudicará a aquella persona que esté acostumbrada a dejar ese coche ahí en doble fila. Uh-huh. Por tanto, yo creo que como ya te digo, habrá más personas que ganarán, que saldrán ganando y seguramente que haya personas que no lo vean bien. Pero como ya digo, pues son muchas horas de estudio las que hemos hecho allí, muchos pros, muchos contras, ver si verdaderamente habría fluidez y efectivamente se ha visto y creo que así lo hará. Como yo siempre digo, estamos abiertos a que si por cualquier circunstancia vemos que fuese un error y de la otra manera no hubiésemos equivocado, pues siempre cabe lo que es seguir o volver al estado en el que está ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Se rectificaría y por eso no habría ningún problema. Claro. Pero yo creo que todo va a ir correcto. ¿Cuándo entra en vigor el cambio? Pues estábamos anunciándolo, creo que haremos mañana el cambio de este sentido de dirección o de esta prohibición hacia adentro de la Avenida España y bueno, intentaremos de que en las primeras horas pues esté por allí un poco la policía para advertir, para que como digo, pues nos solemos despistar, ¿no? Que, pues conducimos un poco por inercia, ¿no? Sabiendo automáticamente las calles que tenemos prohibidas y las que no, pero no solamente en Ubrique, es que conduzca en su población, en su pueblo o en su ciudad, pues está acostumbrada a eso. Entonces, por tanto, sí que queremos intensificar en el día de mañana un poco con la policía y advertir a la gente que esto pues va a permanecer ya en esta dirección. ¿Los aparcamientos ya están señalizados? No, los aparcamientos los señalizaremos una vez que lleguemos al cambio de esta dirección. De acuerdo. Pues son las novedades en cuanto al tráfico que se van a poner en marcha a partir de mañana. Queremos darla a conocer también con el responsable de tráfico en nuestra localidad, que además también es el delegado de turismo, y aprovechando que contamos con él, bueno, pues te tengo que preguntar pues precisamente esa excursión que se está preparando para el próximo sábado 9 de agosto hasta Isla Mágica. Es lo que se conoce como el Día de Ubrique en Isla Mágica. Se presentaba la semana pasada, pero bueno, aprovecho, ¿no?, que conversamos contigo aquí en la mañana para darlo a conocer también y para, bueno, pues comentar un poco, ¿no?, porque las entradas ya están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo, pueden acudir allí aquellas personas que lo deseen a adquirirla y bueno, pues no sé qué expectativas, ¿no?, tenéis este año de cara a lo que va a ser la participación de Ubriqueño en Isla Mágica y la promoción también que se hace de Ubrique en el parque temático. Pues bueno, Rocío, sí, desde el área de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, un año más, pues se viene lo que es realizando el Día de Ubrique en Isla Mágica, ¿no? Ya como bien dice, el viernes pasado tuvimos la presentación de este día, en el que, aparte de que se promocionará Ubrique turísticamente con proyecciones de vídeos en lo que es la isla, pues también para los ubriqueños que quieran asistir, pues se ven beneficiados tanto en el precio de entrada con transporte, ¿no? decir que los precios que tenemos ahora mismo va con transporte incluido, ¿no? Las expectativas son bastante buenas. De hecho, las entradas se pusieron a la venta el lunes. Son ya queda poco para completar un autobús en estos prácticamente ni 3 días que llevamos ahora mismo con las entradas puestas al público. Y la verdad que, como digo, las expectativas son bastante buenas, y lo que pretendemos es que estos ubriqueños que quizás por otro lado no tengan forma de asistir al parque, no tengan la posibilidad porque no tengan vehículo, y también desde aquí pues economizar lo que es la entrada y el viaje para todos los ubriqueños. Es lo que hemos comentado también en otras ocasiones, ¿no? Esa excursión a Isla Mágica, con el Día de Ubriqueño y Isla Mágica, tiene esa doble sentido. Por un lado, pues el ocio para los propios ubriqueños que acudan al parque temático, y por otro lado también la promoción que se hace desde el punto de vista turístico en las instalaciones del parque por parte de la Delegación de Turismo, las integrantes de la Oficina de Turismo, en definitiva todas las personas que en el Ayuntamiento trabajan dentro de este ámbito. ¿Se sabe ya cómo se va a promocionar en concreto Ubrique en Isla Mágica ese día? Pues ahora mismo lo que tenemos seguro es la proyección de un vídeo de Ubrique, tanto en la plaza de Isla Mágica como en un restaurante, creo que es el restaurante El Fuerte. Y luego pues estamos a expensas también de poder llevar algún pequeño stand con folletos y con publicidad de Ubrique. Información promocional, ¿no?, de nuestra localidad para, bueno, pues hacerla llegar también a los visitantes que lleguen desde otros puntos de la geografía nacional o andaluza al parque temático ese día, ese sábado 9 de agosto. Por lo demás, son las iniciativas en las que se está trabajando desde la Delegación de Turismo, además también en tráfico, como decíamos, ese asunto principal con el que iniciamos este encuentro. Y luego, por cierto, en el ámbito deportivo teníamos oportunidad esta semana de hablar con la técnico responsable de la ludoteca municipal, que nos hablaba de los talleres que se están llevando a cabo para los más pequeños, los menores. Y bueno, pues nos recordaba que como cada año esos talleres también colabora y participa los propios monitores del Patronato Municipal de Deporte, que asumen, ¿no?, parte de lo que son esas tareas, ¿no?, con esa colaboración en materia deportiva. Es un asunto que no he tenido oportunidad de comentar contigo, Víctor, y bueno, pues si te parece, pues también podemos destacarlo, ¿no? Decir que desde el Patronato Municipal de Deporte no solamente nos dedicamos o estamos en lo que de todo el mundo pueda conocer como el pabellón o las instalaciones, ¿no? Son muchos los trabajos y las colaboraciones que prestamos con nuestros monitores, ya en pequeños, ya en mayores, y en este caso pues en la ludoteca. Es también esa colaboración, ¿no?, que se lleva a cabo, como decía, durante estos talleres que se están realizando en la ludoteca municipal, que además se encuentra precisamente en instalaciones deportivas, ¿no?, en el propio pabellón. Víctor, no sé si quieres comentar algo más antes de marcharnos. Sí que recordarle a los ubriqueños, a los conductores, ese cambio que se va a producir sobre todo a partir de mañana jueves, con esa prohibición del acceso a la zona no peatonal de la Avenida España desde la Plaza de la Estrella. Ténganlo muy en cuenta para que no pueda haber algún tipo de problema. Pues bueno, sí, comentar eso, que hombre, hemos escogido esta fecha para intentar de que sea el menor tráfico posible para todos los conductores, ¿no? Es una fecha que verdaderamente no hay tanto tráfico como puede hacer en otras. Y también, pues bueno, sí, me gustaría, ya que se nos ha quedado un poco ahí el tema de Isla Mágica, recalcar lo que es el precio de la entrada, ¿no? Porque la verdad es que creo que es bastante interesante, ¿no? Por decir solamente los adultos, ¿no?, que son desde 13 a 59 años, pues el precio es de 27 euros, lo que estamos hablando, que es entrada a Isla Mágica con el autobús. Y también pues sí que nos gustaría recalcar que hay otra actividad en Isla Mágica, ¿no? Se ha creado lo que le llaman la playa de Sevilla, es un parque de atracciones acuático. Y también pues es una entrada aparte a lo que es Isla Mágica, ¿no? Es adicional de 7 euros y también pues se puede encontrar en la oficina de turismo, que es donde tenemos el punto de venta de estas entradas. Pues desde el lunes se pueden adquirir las entradas, la Oficina Municipal de Turismo, entradas que, bueno, pues estarán a la venta creo que hasta el 7 de agosto, no estoy segura, 6, 7 de agosto, ¿no?, aproximadamente. Sí, están hasta el jueves de, hasta el jueves 7 de agosto, eso efectivamente, es. Sí. Uh-huh. Hasta ese día podrán comprarla. Ya sabemos que los briqueños siempre lo dejamos todo un poco para el final, pero... Bueno, sí, sí que gustaría, ¿no?, como uh-huh. bien dices, de que fuese, no... mientras antes y tampoco dejarlo para el final, pero que no nos durmamos en los laureles porque seguramente se nos va de la cabeza y puede ser que el día 8 de agosto se nos haya olvidado y no tengamos esta posibilidad de asistir a Isla Mágica por este precio, ¿no? Siempre está abierto cualquier día a poder ir, pero la verdad que es un precio bastante económico y luego tiene la salvedad de la comodidad, ¿no? De que en autobús pues sale bastante temprano, sale a las 9 de la mañana para aprovechar bien el día y decir que podemos tirarnos todo el día allí con toda la tranquilidad y haciendo lo que nos apetezca, porque luego pues el autobús sale a las 12 de la noche aproximadamente, una vez que termine el espectáculo del lago. Uh-huh, y no se olviden de llevar este año además ese traje de baño, ¿no?, con esa novedad que decía, por lo supuesto, de agua mágica, que le van a hacer falta a los que participen en la excursión, porque bueno, pues casi que tenemos aquí esa parte acuática, ¿no?, de Isla Mágica, que es una novedad y que, bueno, pues va a ser importante sobre todo para soportar las temperaturas altas. Bueno, pues nos quedamos con esa información, todo lo concerniente a la celebración del Día de Ubriquén y la mágica también, uno de los aspectos que queríamos abordar hoy en la mañana con el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez, que nos ha acompañado hoy en la mañana. Víctor, muchas gracias, como siempre, por atendernos y por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, saludos. Buenos días.